detrás de las rejas todo es tristeza, todo es tortura. Nadie me quiere, todos rehúsan de mi amistad. Mi pecho enfermo, mi alma marchita, sin alegrías. Guarda recuerdo de un tiempo ido de paz y fe. Y al recordar de días mejores de mis amigos, de las ingratas y falsas promesas de algún querer, guardé mi huella de prisionero, yo me conformo en el calabozo y con mi guitarra empiezo a cantar. ¿Acaso es delito que un buen correntino en defensa propia hunda su puñal? Que mató a otro gaucho, que robó su prenda y ofrendó su nombre con tanta traición. Ándale, mi niña, ándale con sentimiento. Hoy es domingo, nadie ha venido a visitarme. No tengo novia, no tengo amigos que me recuerden. Soy condenado a varios años en este encierro por ser muy hombre y no saberme sobrellevar. Y cuando salga, esta condena toda la vida voy a llevar. ¿Acaso es delito que un buen correntino en defensa propia